Arráncame la vida, llévatela si quieres. Arráncame la vida, si así lo prefieres. Te lo pido por favor, no me hagas más sufrir decirte lo que piensas hacer de mí. Notifícamelo hoy, no te olvides. Arráncame la vida, llévatela si quieres. Arráncame la vida con todo el corazón. Para quitarme esta venda que me tiene casi ciego. Arráncame la vida, llévatela si quieres. Arráncame la vida con todo el corazón. Dime la verdad, si aún espero para quitarme esta venganza.